Chili Radio es una producción de Tamoresita Record y no está vinculado con Jardín Latino. Julio, otra vez, estos errores se hacen cada vez más frecuentes. ¿Hasta cuándo? Bueno, no es mi culpa, hago lo que puedo. ¿No se supone que este chico sabe edición? Silencio, un momento, Mero, intento hablar con Julio. Lila, no es mi culpa que ustedes tengan un desastre todo el tiempo. No se puede trabajar así. Mero, un segundo, por favor. Bueno, yo solo decía que... ¡Ay, ya basta! Mejor me explicas, ¿qué es todo esto, ah? ¿Por qué hay tantos pergaminos regados? ¿Tú qué crees? ¿Que Casca se tuvo que ir volando para ojos Maid y dejó todo esto regado? ¿Casca? Me parece raro, ella ni siquiera toma apuntes. Pues no, pero desordena los míos. Y como los desordenó ella, pues que venga y los arregle. Yo no pienso mover un dedo para que la bruja loca esta, que es comentarista, haga lo que le dé la gana. ¡Ay, Mero, ya basta! Ya sabemos que Casca no está, pero deja de quejarte. Lila, ya, cálmate, por Merlín, no te alteres. Eso intento, pero es que este fucking me tiene harta todo el tiempo lo mismo. Che, ¿cuándo va a salir la radio? Che, ¿para cuándo la radio? Lo odio, no sé en qué momento se me ocurrió trabajar con él, ya no lo aguanto. Es más, si lo tuvieran al frente ahora mismo, diría cuatro cosas. ¿Qué me dirías? Si tienes algo que decir, dímelo ahora mismo. Y mejora tu acento argentino, es patético. No le pidas peras al olmo, fuck. Los argentinos de por sí hablan patético. ¿Y vos cuándo llegaste, Paulita? Siempre estoy detrás de ti, despistado. Genial, todos contra mí. Y solo quiero que esto salga bien. Pero es obvio que ustedes no. Chicos... Discúlpeme, pero es que estoy estresada. ¡Chicos! No se me hace profesional hablar a espaldas de tu jefe, Lila. Yo te lo dije en tu cara. ¡Chicos! ¿Qué pasa, Julio? Ya estamos grabando. ¿Cómo que estamos grabando? Lila, el coordinador como que es de lento entendiendo, ¿no? Escuché eso, Pau. No lo dije en voz baja, fuck. Silencio. Julio, vas a editar eso, ¿no? No, no tengo ganas. ¡Julio! Me declaro en huelga. Esto es el colmo. Deja de juntarte con Casca. Te está pegando todo lo irresponsable que tiene. ¡Qué gran jefe eres, fucking! Estoy en huelga de hambre y de edición hasta que paren de discutir. Mira, Julio, por lo menos me haces un favorcito. ¿Qué hiciste para que explotara todo hace un rato? Ah, pues junté el cable rojo con el amarillo. ¿Por qué? Mero. Enseguida. Sí, señor. Después de un montón de anuncios, rumores yendo y viniendo, sobraron los cambios, tropiezos y el estrés. Pero ahora la mazmorra toma el control. Las serpientes se adueñan de la radio. Esli Radio es una realidad. Bienvenidos. Hola, estamos en la primera emisión de Esli Radio. Estoy rodeada de gente maravillosa hoy, quienes nos van a hablar un poco acerca de lo que es ser un Slytherin. Tenemos al primero que nada, las damas, una chica que viene bailando todo el tiempo, Paulita, desde Uruguay. Hola a todo el mundo, espero que anden todos muy bien. El prefecto más codiciado de todos, el que todas las chicas adoran, Fak, nuestro coordinador. Hola, hola, ¿cómo andan? Un estudiante que ha hecho una pausa en su carrera por conseguir puntos, Danos, desde Margarita, Venezuela. Hola, hola a todos. Y el señor de la perfección, el ganador de concursos de Slytherin en historias, Meroingin83, desde Madrid, España. Hola a todos, ¿qué tal? Y yo les saludo desde Puerto Ordaz, Venezuela, Lila Snape, o Lila, como me quieran decir. Vamos a hablar aquí un poco acerca, como ya dije anteriormente, de lo que se trata ser un Slytherin. Considerando lo que hemos leído en los libros, lo que hemos visto en las películas. Y para esto quiero comenzar con una pregunta para todos ustedes, acerca de qué pensaron cuando el sombrero seleccionador de Harry Latino los colocó en Slytherin. Vamos a comenzar con las damas. Pau. Yo me acuerdo que cuando entré a Harry Latino y tuve que hacer la prueba del sombrero seleccionador, yo sabía que en Gryffindor no iba a quedar. No me pregunten por qué, pero sabía que en Gryffindor no iba a quedar. Y realmente me quedé muy alegre cuando me di cuenta que estaba en Slytherin. Además, ese día me dieron una muy buena bienvenida y todo. O sea que realmente no sentí nada. No sentí como capaz que otros, me tocó en la casa de los malos y cómo están los libros. Eso nunca lo sentí realmente. Siempre me sentí orgullosa de ser Slytherin. Creo que no sería orgullosa o me estaría quejando si me hubiera tocado en otra casa. Vamos a ver con los chicos, a ver qué nos cuentan. Mero. Pues la verdad, cuando entré en Harry Latino y hice la prueba del sombrero seleccionador, tenía un poquillo de miedo porque pensaba que podría caer en Gryffindor. Y fíjate que somos lo contrario, pero era porque muchos valores de la casa de Gris serán en mí. Y cuando por fin hice el test y vi bienvenido a tu casa, Slytherin, me sentí muy contento porque desde que leí Harry Potter siempre me he identificado con Slytherin y por tener cualidades de otra casa, por otras casas no quiere decir que sea de ellas. Así que estoy encantado de ser un serpiente y vamos, al fin del mundo con Sly. A ver qué nos cuenta nuestro prefecto codiciado, Fucking. Iván, y yo la verdad, debido a la mala fama que tenía la casa culpa de los libros, pensé en cambiarme de casa al comienzo. Pero me dieron tan buena bienvenida en la sala común que me quedé y no me arrepiento de haberme quedado porque son excelentes, no son nada que ver con lo que son los libros, son muy buenas personas, muy buenos compañeros todos y acá estamos. Danos. Bueno, a mí cuando el sombrero seleccionador me mandó para Slytherin, no lo tomé como algo positivo ni negativo, pero me he dado cuenta de que Slytherin no somos tantos, pero somos muy especiales, pues somos unas personas que nos tratamos bien y nos consideramos a todos, es decir, a todos nos ayudamos, nos resolvemos nuestras dudas. Siempre es un lugar placentero estar en la sala común con todos los compañeros. Danos ha dicho algo muy importante, que es que no somos muchos. ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Por qué creen que sucede? Mucha gente se cambia de casa. Me ha pasado estando en la sala común que llega una persona y dice, oye, ¿cómo me cambio de casa? Y le preguntas, evidentemente siempre decimos, no, ¿por qué te quieres cambiar si Slytherin es la mejor casa de todas? Y te dicen, no, oye, es que estar en Slytherin no me gusta, o no me siento bien con eso. ¿Por qué creen que sucede este tipo de cosas? Hombre, yo pienso que como somos tan pocos, porque somos los que la casa que menos alumnos tiene, pienso que como nos conocemos todos, al ser tan pocos, cuando llega alguien nuevo y saluda y tal, pues a lo mejor pasa desapercibido, pero porque estamos teniendo conversaciones con nuestros amigos y les atendemos. Pero vamos, que muchos que entran se piensan que cuando lleguen vamos a dejar todo y vamos a atenderlos a ellos. Pero es que para hacerte un rincón en el Slytherin, como en cualquier casa, tienes que entrar unos cuantos días para que la gente te conozca. No puedes llegar y conforme llegues que todos estén detrás de ti. A mí, por ejemplo, hasta el tercer día no empecé a ver a gente que se interesaba por mí. Es cuestión de tener paciencia. Eso pasa en Sly, en Ravenclaw, en Hufflepuff o en Gryffindor. Y quien diga lo contrario miente. Sí, yo concuerdo con Mero. Hay que saber adaptarse a la situación. Porque a mí me parece que es que mucha gente... A mí me parece que es que mucha gente no le gusta Slytherin por la... Digamos, el legado que tiene Slytherin en los libros de creer que todos los magos malos salen de la casa. Pero es porque no conocemos a los magos buenos que salen. Y en realidad somos muy buenas personas. Todo depende de cada persona. Yo voy a opinar de que para mí, cuando me pasó algo parecido a Mero, que cuando yo llegué en octubre del 2006, me acuerdo que estaba todo arriba de la fiesta de Halloween, Y como que mucho recién a los 3 días es cuando te empiezan a identificar o te empiezan a hablar más. O es, la cosa también es integrarse. Si vos ves que hay un grupito y están hablando, intentar de unirse a ese grupo, nunca alejarse. Y yo creo que en Slytherin no es la única casa que pasa eso. Creo que en las otras casas que son más debe ser peor todavía. Pero, y los que se cambian, realmente, la mayoría terminan volviendo. ¿Por qué? Porque ven que es la misma situación en otras casas. O eso creo yo. Bueno, y tanto que hemos mencionado estar en Slytherin, ¿qué es ser un Slytherin? Quiero que me lo digan con sus propias palabras. ¿Qué creen ustedes que significa ser un Slytherin? ¿Qué responsabilidad conlleva? Bueno, yo pienso que ser un Slytherin... nos consideran, según los libros, que somos personas frías, astutas y rencorosos o negativos. Y la verdad es que ese tipo de personas puede estar en cualquier casa. Es verdad que somos competitivos porque queremos llegar al número uno, pero vamos, todas las casas quieren eso. Y ser un Slytherin lo que nos caracteriza es que luchamos hasta que queremos algo y cueste lo que cueste, que... somos un poquito cabezotas y hasta que no conseguimos lo que queremos no paramos. Yo pienso que es lo que nos caracteriza a los Slytherin. Ayer justo en una charla con amigos, se podría decir, yo dije que Slytherin era, yo lo podría definir en 3 términos. Podríamos definirlo en compañeros, en realmente buenos amigos. O sea, realmente cuando vos entras a la sala común ves que hay que los Slytherin somos buenos compañeros. Y también creo que nos identificamos por ser, supuestamente, y lo dicen mismo en los libros, inteligentes, pero sobre todo competitivos. Esa es la palabra que más define a Slytherin, que somos competitivos. ¿Quién no ha entrado nunca a la sala común? ¿Quién no entró a esa común y nunca escuchó? Quiero que Slytherin gane la copa de la casa. Creo que somos uno de las somos la única casa que tanto desea esa copa, o eso parece. Y ya el año pasado estuvimos tan cerca de ganarla y no pudimos, pero vamos a ver si este año que estamos segundos podemos avanzar un poquito más. Creo que competitividad es lo que define un Slytherin. Fac. Bueno, la verdad, aparte, agregando todos los que ya han dicho, se me hace que los Slytherin somos muy trabajadores, muy, muy, muy, aunque no esté eso en la canción del sombrero seleccionador, se me hace que somos los que verdaderamente nos esforzamos, siempre estamos buscando algo para hacer, cómo ganar puntos, que ayudamos mucho, sobre todo en el gran salón se ve que siempre están los Slytherin cuidando los spam, cuidando los mensajes seguidos, las groserías, llamando a los prefectos, y se me hace que eso es bueno, somos muy buenos, somos muy trabajadores, y sí, nos merecemos la copa de la casa. Bueno, yo concuerdo con mis compañeros, aunque en general pienso que los Slytherin se definen por las características de cada persona, porque yo pienso que en la sala común se ven diferentes tipos de gente, aunque todos somos muy amigables, y Slytherin no se merece la copa, vamos a ganar la copa. Bien, vamos a hablar un poco de lo que son los libros, porque sin duda alguna todos esos pensamientos que tenemos acerca de Slytherin vienen indicados o vienen reflejados de acuerdo a lo que nos ha presentado los libros, y más adelante pues nos los ha mostrado las películas. Cuando hablamos de los libros y pensamos en el perfil de un Slytherin o en las personas que se caracterizan por pertenecer a esta casa, no podemos dejar de mencionar a ciertas personas que son bastante importantes. Por ejemplo, muchos mortífagos, entre los que se encuentra Bellatrix Lestrange, Severus Snape, entre otros. Y bueno, ya un poco más hacia la actualidad de Harry Potter, tenemos a Draco Malfoy, que es un chico que ha causado bastante controversia. Para ustedes, ¿qué personaje de Slytherin es el más importante o cuál les ha llamado más la atención y por qué? Bueno, el que, como todos saben, si empezamos a hablar de como todos saben, yo soy fanática de Draco Malfoy, creo que eres un es uno de los más importantes en la saga, o sea, porque tiene la misma edad de Harry, es el representativo de Slytherin. Si nos ponemos a pensar cuando empieza el libro, creo que él es el primer Slytherin que aparece, o sea, todos nos hacen referencia a Draco, y después obviamente está Snape, que también son los más principales en la saga sobre Slytherin. Después está, obviamente, tenemos que a Tom Riddle, que nos enteramos que era de Slytherin, y todo lo demás. Pero realmente el que más me encanta de los Slytherin de los libros es Draco Malfoy. Yo, Pau, yo también destaco el personaje de Draco. Es un personaje que me parece complejo porque sus padres son mortífagos. Sabemos que Lucius y Narcisa son mortífagos. Y él no lo considero malo, sino que es víctima de sus padres. Sus padres son malos y sirven a Voldemort, y él tiene que ser malo por fuerza, tiene que demostrar su valía. Y se ve en el sexto libro cuando va a matar a... tiene que matar a Dumbledore y no puede. No es que sea cobarde, sino que él en sí es bueno. Y luego también los personajes que me parecen muy curiosos son Cuff y Goyle, que vamos, que es que son como un cero a la izquierda. Son los sirvientes de Draco, son sus pelotas, son los que van detrás de él, pero vamos, que no tienen, parece que no tienen personalidad. Eso es lo que pienso. Evidentemente Draco llama mucho la atención. Es un niño bastante privilegiado económicamente, pero que viene de un entorno familiar un poco sombrío, puesto que los padres son... el padre es mortífago, y pues él se ha criado en un ambiente donde la pureza de la sangre es muy importante, y lo vemos que discrimina un tanto a los otros estudiantes por esta situación. ¿Ustedes qué creen de eso? ¿Creen que realmente Draco ha sido víctima de su familia, del entorno en el que ha nacido, o es que él simplemente es como es? Bueno, claro que sí, que es víctima. Se nota claramente en el libro 6. Luego, para los que no leyeron el libro 7, no vamos a dar información, pero ahí también hay un poquito. Pero sí, sí, totalmente. Es víctima de la sociedad en la que vive, del sufrimiento de sus padres. Se nota perfectamente en Narcisa, en el libro 6, cómo se preocupa por él, que nunca pensamos. Realmente vamos a ponernos a pensar que como que el malo de la película en la familia Malfoy sería el padre, porque Narcisa está muy muy muy preocupada por lo que le iba a pasar a su hijo, que eso que es una buena señal de madre. Pero sí, es todo es por su entorno, todo lo hace por su entorno, todo lo hace para no defraudar a su padre. Creo que todo eso lo hace por eso mismo. Draco está muy influenciado por su familia, por su entorno. Lo único bueno sí que vemos de su entorno, y que como que él siente mucho cariño por su madre, la madre lo mantiene, se preocupa por él, pero creo que todos sus problemas, todo eso, que él tiene que ser el mejor, tiene que hacer todo por Voldemort, como muestra en el libro 6, es por su padre, por ayudar a su padre, por no defraudar a su padre, o eso es lo que me da la impresión a mí. No puedo decir más nada porque después si no nos estaríamos yendo a spoilers, así que me callo la boca y no sé quién más quiere opinar del tema. Como ha dicho Paulita, yo pienso que Draco es víctima de los hechos, porque realmente después de que capturen a su padre en la Orden del Fénix y lo metan en Azkaban, creo que Draco tiene que matar a Dumbledore, porque según parece ser, se respira en el Príncipe Mestizo que si no lo van a matar a Dumbledore, su padre corre peligro. Entonces yo pienso que los mortífagos lo que hacen es temerle a Voldemort más que justificar y seguir su causa. Por otro lado, es peculiar el personaje de Narcisa, porque a ella le tira más el instinto maternal, quiere proteger a su hijo, y llega un momento en el que la causa que defiende Voldemort no le importa. Ella quiere que su hijo sobreviva, porque sabe de sobra que si Draco se enfrenta a Dumbledore, tiene las de perder. Y bueno, aparte de eso, pienso que Narcisa puede ser, tiene mucho carácter, se nos presenta como una mujer fría y tal, pero cuando ve que su hijo está en peligro, su hijo es lo primero y Voldemort lo segundo. Han mencionado algo muy importante que se refiere a el lazo entre Narcisa y Draco, la su madre dijo, yo recuerdo el sexto libro, cuando Draco se molesta, cuando Ron se mete con habla mal de Narcisa, dice, hace un comentario despectivo hacia ella. Entonces, ¿no creen que esto tal vez demuestra su calidad humana? Cosa que muchos llegan a olvidar, quizás. A mí me parece que Draco no es un personaje en la historia en sentido malo, sino que él está, como ya dijeron Paula y Mero, él está en una situación inadecuada. Él está, en, como se dice, entre la espada y la pared. O hago lo malo, o mi familia puede salir perdiendo. Y él lo que quiere es defender que Voldemort no le haga nada ni a su padre ni a su madre. Entonces, ese desarrollo entre la madre y él se ve aumentado en cierto sentido para proteger a su familia. Pues él asume el cargo de que ya que su papá está en Azkaban, él tiene que protegerlo a su familia por ser el, como se dice, el hombre de la casa. Ahora, hemos mencionado a personajes como Draco y Severus, pero estamos olvidando un poco lo que es el jefe, el grande de la casa, el fundador de la casa, Salazar Slytherin. ¿Cuáles son las características o qué creen que es que Salazar ha colocado en los libros, que ha aportado? Pues la verdad es que conocemos poco de Salazar. Sabemos que él insistía en la limpieza de la sangre, no quería la sangre sucia, estaba en contra de los magos. Pero la verdad es que tenemos que entender un poco el personaje de Salazar. Tendríamos que saber qué motivos le llegan para querer odiar tanto a los Muggles. Es que sabemos que él no quiere que estudien sangre sucia en Hogwarts, pero no sabemos qué ha sido de su vida y los motivos que han llevado a ello. No obstante, muchos los mortífagos, por ejemplo, es la clara imagen de que el legado de Salazar se extiende hasta hoy. Pero por otro lado vemos que hay otros Slytherin que realmente no piensan como Salazar. Aunque su meta sea acabar con la sangre sucia, hay muchos Slytherin que les da igual que haya magos estudiando en Hogwarts. Pero claro, evidentemente hay muchos más que como los mortífagos, que prefieren la limpieza de la sangre, y hay una minoría que prefieren que estudie cualquier alumno. Bueno, para mí, yo creo que Salazar tiene muchas de las características que tiene Voldemort. O sea, para mí que es un fiel reflejo de lo que es Voldemort, lo que fue Tom Riddle en su momento. Pero a él no lo consideraron mago oscuro, ya que, o sea, él no salió a matar gente ni nada por el estilo. Aunque sí dejó su basilisco, que después terminó matando a Martin la Llorona, que sabemos que es hija de Mouth. Pero también se me hace que comparte muchas de las características de Dumbledore. Porque como escuché en algún lado, Dumbledore sería un buen Slytherin. Y se me hace que es por eso, porque comparte características con Salazar. O sea, los dos son muy inteligentes. Buscan la perfección en todo. Dumbledore también en algún momento buscó el bien mayor con la limpieza de la sangre y la esclavitud de los muggles. Pero nada, o sea, más allá de eso no podemos hablar porque no... Rowling nunca dio característica a ninguno de los fundadores, salvo algo de Rowena y de Gryffindor, si no me equivoco. Pero nada más, era malo, pero no mago oscuro. A mí me parece que Salazar no fue considerado un mago tenebroso porque, como dice Fack, no mataba a las personas como hacía Voldemort, pero tampoco tenemos muchos datos en sí de lo que fue la historia de los fundadores. Y se cree que Salazar era malo, entre comillas, pues, porque tenía sus discusiones con los otros tres fundadores, pero en realidad no hay muchos datos que nos revelen la verdadera razón de por qué Salazar quería que los sangres sucias no entrarán en la casa. Alguna razón deberían tener, igual a las razones que tenían los otros fundadores para las virtudes que deberían tener sus alumnos a la hora de entrar en su casa. Entonces, Para eso, yo creo que para definir ese punto deberíamos tener más información al respecto. Ahora vamos a hablar de un punto bastante importante que se refiere a cómo somos los Slytherin en Harry Latino. Aquí tenemos a... contamos con la presencia de dos prefectos quienes nos van a hablar, nos pueden hablar con un poquito más de propiedad acerca de los Slytherin, lo que son las serpientes, las culebritas, que tanto menciona nuestra querida jefa Betty Nett en Harry Latino. Ahora, si vamos con el sentido de que los Slytherin somos malos, también somos malos alumnos de Harry Latino, hacemos mucho spam, ¿cómo somos? Bueno, vamos a decir, voy a pasar a hablar yo. después si Fak concuerda conmigo. Realmente son buenos alumnos. Yo fui alumno una vez, Fak fue alumno. Creo que el año pasado se respetaban mucho más las normas. Voy a utilizar la radio para quejarme un poquito. El año pasado se respetaban mucho más las normas. Este año se nos volvieron un poquito rebeldes. Al volver a Hogwarts se nos volvieron un poquito rebeldes, nos hacen spam en la noche, saben las normas y igual las hacen, siguen rompiéndolas, pero supuestamente para ellos es diversión, pero así son las normas. Lamentablemente a mí me encantaría a veces romper normas, y que Betty me perdone, pero me encantaría romper normas, pero así es la regla del juego y hay que cumplirlas. Y sí, los Slytherin son muy espamosos. Está perfectamente, lo vimos en el concurso que tuvimos en el club del Casa Spam, que vos, Lila, fuiste la ganadora, que llegaron miles y miles de spam pensando que se iban a cuidar más en no hacerlo, y fue al revés. Así que imagínense que si no hubiera el Casa Spam ese, creo que habrían muchos más. Pero ahí andamos, como que son medios rebeldes de los Slytherin. Bueno, la verdad sí, concuerdo con Pau, hacen muchos spam, pero lo curioso es que generalmente son las mismas personas los que hacen, o por lo menos por las noches, que es cuando estamos nosotros. Pero en general no se portan tan mal. Mandan algunos mensajes seguidos, escriben con mayúsculas, pero nunca pasan a mayores. O sea, tenemos muy pocos expulsados, castigados también en comparación con otras casas. Hay uno o dos nomás por día. Pero sí, podrían aflojarlo un poco, seguir un poco más las reglas que para algo están. O sea, si no les gusta, no sé para qué se abren sus cuentas, pero podrían aflojarle, que así nos hacen el trabajo más fácil. Bien, ahora... ¿cómo nos ven los otros estudiantes, las personas de las otras casas? ¿Creen que hay un poco de recelo porque somos Slytherin, porque somos las serpientes? Bueno, a mi parecer, yo creo que normalmente las serpientes, nosotros los Slytherin, estamos, la mayor parte del tiempo estamos en nuestra sala común, somos como más reservados, porque mucha gente, sobre todo la gente que es nueva, la gente que no nos conoce, que tiene poco tiempo en HL, cree que por vernos hablar en el gran salón y ver un color verde, creen que somos la maldición del GS, que va a haber caos, que vamos a hacer de todo, cuando en realidad no es así, porque la gente, lo que pasa es que la gente piensa eso por la reputación que ha ganado Slytherin en los libros. Pero lo que pasa es que después de que la gente se va acostumbrando a que eso no es así, se va dando cuenta de la realidad y de que en realidad todos somos simpáticos. Pero por eso es que yo creo que la mayoría de los Slytherin se la pasan más que todo en la sala común que en el gran salón, para evitar los confrontamientos. Creo que también lo que pasa es que tienen una mala imagen de que muchas veces cuando llegamos al gran salón piensan que vamos a ir a atacarlos. Y pocas veces es así, o sea, si se va a ir a atacar, ya saben que siempre hay un prefecto en el gran salón, pero las otras casas tienen una mala imagen pensando que nosotros vamos a ir, que cada vez que aparece un Slytherin, ahí es para atacar, para buscar pelea, para reírse de otras casas, y no creo que sea así, creo que es una mala imagen, como dicen ellos, como tan pocas veces estamos en... el gran salón, cuando aparece vos, piensan que es para hacer lío. También nos dicen que nos dicen en el gran salón que los prefectos de Slytherin somos los más severos, los más injustos, pero creo que no es tan así. Es que somos realmente, vamos a decir la verdad con Fak, después habrá Fak que diga la verdad, que sí, que somos los más severos, uno de los más severos y los más duros en las reglas, pero creo que lo hacemos por el bien de todos. Bueno, yo pienso que tenemos que separar la ficción y la realidad, porque los Slytherin en los libros de Harry Potter sean los malos no quiere decir que en el mundo real seamos nosotros también los malos. Es cierto que los Slytherin es la casa que preferimos quedarnos en la sala común antes que estar en el gran salón. Entonces, es muy raro, por lo general, ver a muchos Slytherin en el gran salón. Y claro, al estar todos en la sala común es porque nos conocemos y porque nos compenetramos y estamos siempre pendientes unos de otros. De ahí es el caso de que haya muchas familias y familias numerosas. Pero claro, eso para gente que no es de Slytherin, visto desde otra perspectiva en el gran salón, las demás casas nos pueden ver como que somos reservados, como que planeamos algo o que no queremos cuentas. Por ejemplo, si en los libros Gryffindor y Slytherin no congenian, parece ser que en el gran salón hay gente que piensa que tiene que ser así, que si en el libro pone que nos llevamos mal, en la realidad nos tenemos que llevar mal. Y en mi caso, por ejemplo, y más gente de Slytherin, que nos llevamos genial con muchos de Gryffindor y también con de Ravenclaw o de Hufflepuff. Y eso es indiferente según la persona. Y creo que lo que tenemos que hacer más que nada es separar la ficción de la realidad. Una cosa es el libro y los Slytherin que son como en el libro, y otra cosa somos los Slytherin en el mundo real, que somos personas como el resto y no somos tan malos como nos pintan. Bien, empezamos el año en primer lugar. No puedo evitarlo, que estábamos en primer lugar en la Copa de las Casas. Luego bajamos, llegamos a tercer lugar y fue un golpe. Yo recuerdo cada vez que entrábamos a la sala común nos decían, ¿por qué vamos en tercero? Vamos chicos, hagamos puntos. Ahora estamos en segundo, un poco más estables. ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Vamos por la copa? Bueno, creo que tenemos muchas posibilidades de ganar la copa este año. Lo único que nos dificulta un poco es que los primeros en el top 15 de Hogwarts son de otras casas. Tenemos a Mark, a Pita, a Juanjo, a Steve. Y como que tenemos que dar un poquito de apoyo a Isra y a Darko, que están dentro, que son los que nos pueden ayudar a subir y ganar más puntitos. Y todos los que estamos en los tops y los demás, empezar a remar un poquito entre todos. Y creo que ayudándonos entre todos vamos a poder subir y ganar la casa. La cosa es que lo más importante acá es que a veces veo que entra gente y dice, y no tengo ganas de juntar puntos, no voy a juntar puntos, vengo acá a hablar cosas no ATP, a hacer spam para molestar. Y aunque el fin de HN no sea juntar puntos, no sea ganar la copa de la casa, creo que a todos nos gusta, y vamos a ser sinceros, que a todos nos gusta tener unos buenos puntitos y ayudar a la casa a ganar. Creo que si todos nos ponemos las pilas y nos ponemos a comentar noticias, a afiliarnos a los clubs que podemos, todo lo que podemos hacer para juntar puntos, lograremos llegar a la copa. Creo que lo más importante es la participación y hacer amigos. Como dije, sí es lo más importante, pero vamos a hablar claro, tenemos todos ganas de ganar. Así que a darle una ayudita a los que tenemos arriba en el top 15, a darle una ayudita a los que tenemos, a los que están en el top, a los Slytherin en común, a ayudarnos entre todos y a ganar la copa. Creo que ahí es donde empezamos. Yo creo que esta copa es para Slytherin, la de este año, porque lo que pasa es que, como ya dijimos anteriormente, nosotros somos siempre un grupito pequeño, no somos como las otras casas que constantemente son muchas personas, se van agregando personas diariamente. Siempre nosotros somos pequeños, entonces yo creo que al paso de cada mes, la fórmula de Hogwarts Virtual, de los puntos, nos va a ayudar a ir subiendo de posición. Y por eso creo que cuando termine el año escolar, si Dios lo quiere, terminaremos de primer lugar y ganaremos la copa. Este año tiene que ser para nosotros. Y lo que pasa es que nosotros somos pocos, pero todos tenemos arriba de 600 o 700 puntos, que es el límite para la fórmula. En cambio, las otras casas son pocos, son 10 o 15 que tienen muchísimos puntos, pero el resto no llega a los 100 o 200, y por eso están en la posición que están. O sea, ya que no entran en la fórmula, por eso no sé si vale la pena siempre afiliarse a los clubes de los que ya tienen muchos puntos, porque la fórmula no cambia y las posiciones no cambian, y siempre son los mismos que tienen de 30.000, 40.000 puntos, y el resto tiene 200, 300. Pero por eso, nosotros vamos a ganar, somos pocos, tenemos pocos puntos, pero todos estamos en la fórmula, así que van a ver, para febrero ya vamos a estar primeros, así que Ravenclaw, cuídense. Ahora vamos a hablar de una persona muy importante para nosotros, que es nuestra jefa de casa, Betinet, quien tiene muy poco tiempo en el puesto, mas sin embargo se ha caracterizado por siempre impulsarnos a hacer puntos, pero no a obsesionarnos, a pasarla bien en Harlatino. ¿Qué opinan de nuestra jefa? Bueno, yo opino que Betty es una jefa excelente, aunque bueno, no conozca mucho a las otras jefas, me parece que siempre se esfuerza para nosotros, en sentido de que nos motiva, como ya tú dijiste, y a veces hacemos juegos, trivias, siempre busca una manera de ayudarnos, de hacer que pasemos un buen rato, de divertirnos, pues. Y tengo una anécdota que de una amiga mía que forma parte de mi equipo de Quidditch, que ella era de Gryffindor y se quería cambiar de casa. Yo le dije que se cambiara para Slytherin, obviamente, y ella se cambió. Me dijo que en Slytherin la habían recibido muy bien, todos eran muy amigables, y lo que más le impresionó era que la jefa de casa siempre hablaba cuando podía por el TAC, que ella me dice que era muy muy rara vez cuando veía a los otros jefes de casa hablar en los TACs, pues, en las salas comunes. Y eso me parece muy importante, que la jefa tenga contacto con nosotros y nos motive. Por eso me parece que una muy buena jefa. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Marce, que fue la jefa anterior a Betty, y realmente puedo decir que Slytherin tuvo siempre a los mejores jefes, porque realmente Betty y Marce hacían un trabajo perfecto. Marce lo hizo en su momento y Betty lo hace maravillosamente. Realmente se merece miles de aplausos, miles de cariños, miles de abrazos de nuestra parte, porque realmente hace un trabajo espectacular. Para los prefectos siempre está, cuando tenemos dudas o problemas, siempre está para ayudarnos. También con los alumnos, el doble, obviamente. Y así que realmente tenemos una genial jefasa y le mandamos muchos besos desde acá. Bueno, pues sobre Betty, la verdad es que no es porque sea española como yo, pero si menospreciara a los otros jefes como Zacaturno, Fairy Black o Sorceres, pues la verdad es que Betty, no solo coincide mucho con ella, pero cada vez que entra siempre nos saluda a todos, nos pregunta qué tal nos va, y siempre se ve que es una chica divertida y muy leal a la página de Slytherin. No la conozco en persona, como hay muchos miembros que sí la conocen, pero yo valoro mucho de que cada vez que se meta nos pregunte cómo nos va, y esa preocupación y ese cariño que nos transmite. Además, ella siempre nos escucha, tengamos un problema que tengamos, le mandamos una lechuza y pronto recibimos su respuesta, y su atención y el cariño que nos da es lo, vamos, que no tiene precio, y queremos que siga como jefa y que siga siendo como es hasta ahora. Bueno, ya que hablamos de Betty, yo tengo que hacerle un reconocimiento especial, puesto que siempre ha estado al pie del cañón con nosotros, como decimos por acá en Venezuela, y es una persona maravillosa que últimamente me ha ayudado bastante. Y desde acá, desde la radio, le enviamos muchos saludos, la adoramos. Y que vamos a procurar no darle tantos problemas, no hacer tanto spam, para que se sienta orgullosa de nosotros. Y seguro que vamos por la Copa de las Casas. Bueno, niños, mis queridos amores, creo que estamos llegando al final, pero no debemos olvidar que estamos en diciembre. Y en diciembre celebramos las Navidades. Así que quisiera que cada uno de ustedes me envíen un saludo a sus compañeros de Slytherin, a sus amigos o a quien quieran. ¿Qué deseos nos tienen en estas Navidades? Mero. Bueno, pues yo quiero aprovechar para saludar a todos los Slytherin, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que reine la felicidad en sus hogares y que todos sus deseos se cumplan en este año que viene. También quiero aprovechar para felicitar a la página de Harry Latino por darme la oportunidad de conocer a gente tan maravillosa de España y de Latinoamérica, y que nos querramos tanto y seamos una gran piña para ayudarnos y seamos cómplices de nuestras anécdotas y fraguar una buena amistad que espero que dure mucho tiempo. Bueno, yo quería decir feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos los Slytherin. Esperemos que este 2008 que va a empezar esté lleno de salud, amor y dinero, como se dice siempre, y espero que ganemos la Copa de la Casa. Y todo lo que yo pienso de Harry Latino, creo que todos lo tienen muy claro, todos saben, me conocen, todos saben cómo es mi sentimiento, que gracias a la página encontré amigos, cariños, personas a quien querer, familia, se le podría decir también, y bueno, y espero verlos en el 2008. Bueno, y yo agregándome al saludo de mis amigos, les mando una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Espero que les haya gustado la radio. Vamos a desear porque haya un segundo episodio que salga mejor que esto, que ganemos la Copa de la Casa. Bueno, yo creo que lo más importante ya lo dijeron mis compañeros, pero una vez más para todos queremos desearles de mi parte también una feliz Navidad y un feliz año, porque los mejores recuerdos son los que pasamos juntos con nuestros familiares y nuestros seres queridos, y en estos momentos ustedes forman parte de mis seres queridos, porque gracias a Harry Latino los he podido conocer a todos ustedes. Que la pasen maravilloso. Ahora me despido de ustedes diciéndole unas cuantas cositas. Primero que nada, que tenemos página web en Sly Radio, http://slyradio.es.tl/. El enlace, si no lo han copiado, porque seguramente no tienen un lápiz papel a la mano, lo podrán observar en la página de concursos de Slytherin, a donde todos ustedes deben de estar afiliados. No olviden estar afiliados a concursos de Slytherin, porque pueden ganar muchos puntos, 1000 puntos semanales, y los prefectos están trabajando mucho para que el club salga maravilloso. También quiero aprovechar a los saludos navideños y darle uno muy muy especial a una persona que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy, mi amiga, mi amorecita preciosa, Cascabelita, quien trabajó muchísimo por este podcast y que lamentablemente pues no está con nosotros. Asimismo, quiero enviarles muchos saludos a todos ustedes. Cuídense, disfruten mucho estas fiestas y, como siempre les digo en el tag, pórtense bien. Ahora, en este momento, los voy a dejar con un par de saludos de personas que ustedes conocen, ven todo el tiempo en el tag y que admiran muchísimo. Primero, dos personas que lamentablemente no pudieron enviar los saludos, que son la jefa de Gryffindor y la jefa de Ravenclaw, que son Sorceress y Fairy Black. Les han enviado muy, muy, muy feliz Navidad y que sigamos haciendo puntos. Vamos a por la pelea de la copa. Que les encanta nos encanta a todos la competencia. Y ahora vamos a dejar con otros saludos de gente que, si no conocen su voz, pues ya lo van a hacer, y de otros que seguramente ya lo conocen. Vamos a empezar con el director de nuestra página, el cronista de Salem. Un saludo a Radio y que sigan animando la casa, que sigan animando a todos los Slytherin para que logren puntos y oye, que este año, el segundo curso, vamos a por el premio. Muchos saludos a todos los alumnos, saludos a los prefectos y saludos a la jefa Betinet. Adiós. Hola culebritas, soy Betinet y quiero mandaros un abrazo muy grande, con mis mejores deseos para estas navidades. Seguro que el 2008 va a ser un año genial para nosotros porque seguro que vamos a ganar la Copa de las Casas, ¡sí! Así que mucho ánimo, muchos besitos, portaos bien y sed felices. Pero antes de despedirme quiero darle un saludo especialmente cariñoso a Lila, porque es un encanto de niña, porque se lo merece y porque espero que este proyecto le salga genial y le reporte muchas alegrías. Un besito, guapa. Hola, soy Zancaturno. Me voy a dejar un poco empapar por el color verde y os voy a enviar una felicitación de Navidad a todos los Slytherins. Que paséis unas felices fiestas, que comáis muchos chocolates y que sigáis siendo el color de la esperanza de Hogwarts Virtual. Adiós. Hola, serpientes, ¿cómo están? Pues yo enfermo, pero bueno, ya que. Les manda saludos Mauricio 19 desde Colima y les recomiendo que no hagan spam, bla bla bla, diviértanse en Harry Latino y ya. Hola a todos, soy Tasmania David y les mando un saludo a todos los que conforman la casa del gran Salazar Slytherin, a la jefa de casa, a los prefectos, a todos los alumnos y a todos mis queridos mortífagos. Les mando un beso a todos. Chao. Hola chicos, mira, soy Israelito, el prefecto de Slytherin. Y nada, me han pedido que os mande un saludo desde aquí, así que, pues eso. Quería mandaros un saludito a todos y desearos una muy feliz estancia en Harry Latino en Slytherin. Ya sea en la sala común, como en el gran salón, en los TAG, bueno, ya lo sabéis. Aprovecho también, ya que me pongo, a pediros desde aquí a los nuevos y a los más veteranos que echéis un vistazo por toda la web, ¿vale? Que es genial y tiene unos sitios y unas secciones increíbles. Y ya bueno, pues nada, que os portéis bien en los TAG. Y bueno, a ver, al equipo de Sly Radio, pues qué os voy a decir, que sé que lo vais a hacer genial y que vais a tener unas ideas fantásticas. Así que nada, mucha suerte y mucho ánimo con este bonito proyecto que va a tener lugar en el club de concursos, ¿vale? Y solamente ya queda desearos una muy feliz Navidad y muy felices fiestas. ¡Chao! Hola Serpentario, soy Alberto Granger y les hablo aquí por Sly Radio para desearos unas verdes Navidades y un muy próspero año nuevo. Y no lo olviden, a por la Copa de las Casas. Hasta otra. Adiós. A todos mis amigos de Slytherin y de Harry Latino les deseo que tengan unas tenebrosas Navidades, un feliz año nuevo, que se les cumplan todos sus deseos y sobre todo que se porten muy mal. Son los deseos de su amigo y compañero Morty Lestrange. Hola a todos, soy Piper 19 y desde aquí la radio Slytherin os quería desear a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Espero que todos vuestros deseos se cumplan y así tener una Navidad muy especial aquí en Harry Latino. Solo os quiero animar a que participéis en esta magnífica radio, que es una gran oportunidad, y que tengáis una gran Navidad junto a nosotros. Un besito a todos y feliz Navidad a todos. Bienvenidos a los 10 indicios de que eres Slytherin. Tienes dos amigos muy tontos a los que llamas Crabbe y Goyle. La contraseña de tu mail es sangre limpia. Tu grupo favorito son los enanitos verdes. Estás convencido que el guardapelo de tu abuelo es el Horrocrux de Voldemort. Cada vez que pasas por una joyería, revisas con cuidado a ver si por suerte conseguís la reliquia de Salazar. ¿Consideras que la serpiente del Génesis ha sido malamente juzgada, que solo fue víctima de las circunstancias? Lloras con el final de Anaconda. Observas con cuidado las tuberías de los baños, intentando encontrar la entrada de la Cámara de los Secretos. Te compras un sapo y lo tienes sentado sobre un huevo a ver si empuja su basilisco pronto. Y por último, en los 10 indicios de que eres un Slytherin, le reclamas a tu padre haberse casado con tu madre solo porque los tipos de sangre no coinciden y han hecho de ti un sangre mestiza. ¿Ya me puedo ir? Nadie te retiene, Danols. Es que tengo mucho sueño. ¡Au! ¡Mero, mueve tu codo! Eres tú quien está encima de mí. ¿Qué? ¿Que quién está encima de quién? Julio, ¿que está encima de mí? Claro que no. Yo ya me voy a dormir, mejor. Ya te dije que nada te detiene, Danols. ¿Ya van a empezar a pelear? Ya párenle con la pelea. Tú podrás solucionar esto, jefe. Totalmente, Fak. ¿Y yo cómo? Consiguiendo más espacio. Mira que ponernos a grabar en el armario de las escobas.